porque el sistema no nos da trabajo. El trabajo lo creamos nosotras y nosotros. Queremos para ese trabajo un salario social que complemente el ingreso que nosotros somos capaces de generarnos. Bien, el proceso político de acuerdo y de alianza con los grupos más concentrados de poder internacional hace que ese trabajo que nos generábamos ya no lo podamos generar. Entonces, por eso estamos discutiendo aumento de salario social complementario. Ese salario hoy tendría que estar en 12.000 pesos y está en 6.000. Esa lucha no podemos dejar de darla porque es el hambre, es la desnutrición de nuestros pibes. Pero además nunca dejamos de pedir trabajo.